Hoy me dejas, me te llenas, y yo que te quise a vos. A vos, yo soy traicionera, vos también. Tú, yo. Me gusta. Hoy me dejas, pide perdón, pero ya muy tarde. Hoy, vamos. Pero ya muy tarde. Hoy. Tú, yo, alta traidora. Me di cuenta que no sabes llamar. Por tu culpa no tengo de volverme a enamorar nunca más, perra. Me voy a bailar y te voy a olvidar a vos. Me voy a bailar, me